Hola, mi nombre es Yasna Flores y soy presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Osorno. Bueno, el día de hoy estamos entregando un petitorio al alcalde. Ya este petitorio consta de tres puntos. Ya uno es en base a que solicitamos una visita del alcalde a los establecimientos de salud, básicamente para escuchar a los funcionarios y conocer sus necesidades reales que tienen en estos momentos. Ya producto de todo el problema que hemos tenido anteriormente y que obviamente debido a la pandemia se ha agudizado un poco más, se ha visualizado más. El segundo punto es el establecimiento de una mesa de trabajo conjunta entre los trabajadores, la directiva, esta directiva que incluía esta presidenta que les habla, ya y también con el alcalde y el director, o sea, el subrogante en este caso, ya de salud. Ya para que conozca también y poder ir resolviendo de manera conjunta los problemas que estamos presentando durante los procesos de atención y todo eso, la falta de pronto que podemos tener de insumos y todo en general, básicamente para verlo en general. Y el tercer punto es la estabilidad laboral, ya que si bien, como anteriormente se mencionó en los medios de prensa y todo, tuvimos al inicio de año un tema con el acortamiento de los contratos que fue bastante preocupante. Ya la mayor parte de los funcionarios que estaban a contrata se les acortó los contratos a 1, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y en contexto que anteriormente ellos ya tenían renovaciones de anuales y gente que tenía 8 años, 5 años, ya se les habían acortado los contratos sin mediar ningún proceso administrativo ni mucho menos, y con calificaciones buenas, ya entonces sin ningún fundamento se hizo el acortamiento. Bueno, nosotros estamos atravesando, como ustedes bien saben, el sumario que se le está realizando al Departamento de Salud, ya, y obviamente al director del Departamento de Salud, eso ya está en contexto, todos sabemos, ya es algo a lo cual yo no me puedo pronunciar, porque es algo que está en contexto de privacidad, ya es confidencial. Pero hay hartos problemas que se han agudizado y que se han hecho, que se hacen patente ahora justo durante el periodo de pandemia. Es lógico que en pandemia más aún se va a notar, ya, y es por eso que necesitamos organizarnos aún más, y aparte de todos los hechos anteriormente denunciados, y es por ello que necesitamos un trabajo conjunto para poder ir resolviendo los problemas punto a punto y que esto no nos siga afectando como trabajadores de la salud. Porque he de decir también que durante todo este periodo a quienes más le ha costado y a quienes más les ha recaído todos los problemas ha sido a los trabajadores, ya sea de la parte salud mental, el agotamiento que hay, el hecho de pronto no tener dónde dejar a los niños, para las mujeres que somos trabajadoras, no tener dónde dejar a los niños, ya porque no todos los colegios están 100% funcionales, hay muchos que tienen semana de por medio, y así muchas cosas más, gente que todavía que está con complicaciones de salud y que en estos minutos está trabajando, ya, y así muchas cosas, porque tampoco la pandemia ha finalizado. Eso es por mencionar una sola parte. Es lo mismo que le había mencionado sobre el punto 3, ya, la estabilidad laboral debido al acortamiento de los contratos que se llevó a cabo este año, más o menos en el mes de marzo, donde la gente se le renovó los contratos a 1, a 3, a 6 meses, en condiciones que anteriormente habían tenido contratos anuales, ¿ya? Y todo esto de manera unilateral, no conversado con nosotros como asociación, no conversado con el mismo trabajador, siendo que ellos ya desde sus directores ya les habían mencionado que iban a darles un contrato anual, ya, y teniendo buenas calificaciones. Ese fue el tema, y por eso también viene mencionado, enunciado en el petitorio. Vamos a entregar este petitorio. La idea es que sea más propositivo, no algo así como verlo negativo, ni mucho menos. Todo lo contrario, la idea es poder trabajar en conjunto como un equipo, como siempre lo hemos sido. Nosotros como trabajadores de la salud, muchos de nosotros llevan más años, otros llevan menos, pero siempre nos ha gustado trabajar en equipo, y esa es la visión que queremos de hoy en adelante que la gente tenga de nosotros, el trabajo en equipo, y también queremos que el alcalde igual no trabaje de manera conjunta con nosotros.